para realizar la continuación exactamente de este muelle se requiere el dragado de construcción, que para realizar el tablastacado se requiere el dragado de construcción, que para realizar el almacén de minerales se requiere la habilitación de patios, que por cierto va a buen ritmo, en tiempo y forma lo vamos a sacar adelante.